Hermano, todos los candidatos prometen cosas y no las cumplen. Compadrito, lo que Bedoya ofrece, Bedoya lo cumple. Solo tienes que ver sus obras cuando fue alcalde de Lima. Claro, yo voté por él. Pues ahora es el momento de darle nuestro apoyo. Bedoya ofrece más empleo, aumentar la producción y bajar el costo de vida, parando la inflación. Ah, eso sí, el hombre tiene conocimiento y experiencia. ¡Pero con eficiencia, Sambo! Vota por la convergencia con Bedoya y toda su experiencia. Hermano, todos los candidatos prometen cosas y no las cumplen. Compadrito, lo que Bedoya ofrece, Bedoya lo cumple. Solo tienes que ver sus obras cuando fue alcalde de Lima. Claro, yo voté por él. Pues ahora es el momento de darle nuestro apoyo. Bedoya ofrece más empleo, aumentar la producción y bajar el costo de vida, parando la inflación. Ah, eso sí, el hombre tiene conocimiento y experiencia. ¡Pero con eficiencia, Sambo! Vota por la convergencia con Bedoya y toda su experiencia.